Segundo bloque de cuarentena con la Minga. Y como todos ya saben, la semana pasada estuve en el festejo del cumpleaños de Ernesto Che Guevara en su casa de Altagracia, en Villanidia, donde vivió unos cuantos años junto a su familia. Pero este 20 de junio también se conmemoraba, pero no un cumpleaños de una persona, sino un cumpleaños de un lugar de esa persona. Este lugar es La Pastera, en San Martín de los Andes, y cumplió nada más y nada menos que 14 años. Y para charlar del tema estamos con su director, Darío Fuentes. Buenos días, Darío. Buenas noches, Darío, mejor dicho. Bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Muchas gracias por la conexión. Darío, bueno, contento tanto porque hayas participado, no te pude ver en Villanidia, pero sí que hayas participado activamente con el frío que hacía, según lo que me contó Celeste, este día de la bandera y día de la pastera. Sí, sí, siempre, sí, realmente fue, bueno, fue muy lindo, fue un mes, el mes de junio fue un mes de varias actividades. Y bueno, por supuesto también la Semana de Altagracia, que estuvimos allí con Juan Martín y con Julia Perié y con los espacios de que integramos los Caminos del Che, ahí mostrando, presentando una muestra, esta muestra de cuando Ernesto soñó el Che. Y bueno, y el 20 de junio, bueno, nuestro aniversario, allí estuvimos en San Martín. Sí, siempre... empieza el invierno el 21 de junio y San Martín se lo toma literalmente, sí. Porque realmente el 19 llovía muchísimo y bueno, realmente las temperaturas ahí son bajas y bueno, siempre nos pasó hasta el propio aniversario inicial, digo, fundacional. La fecha fundacional también casi, bueno, no llegaron nuestros invitados, casi no llegaban Aleida, el embajador de Cuba, y bueno, lo lograron hacer ahí en el medio de la nieve aquel 20 de junio del 2008. Y bueno, este fue un poco más leve, pero sí, realmente la temperatura fue difícil, pero bueno, fue muy interesante. Los que nos pudimos juntar a pesar del frío, las instituciones que estuvieron presentes, ¿no? Tuvimos el acompañamiento de la Municipalidad de San Martín, como siempre, como desde toda la historia, y bueno, también del Parque Nacional Lanín, su intendenta, la primera intendenta mujer del Parque Nacional Lanín, Patricia Mancilla, y bueno, por supuesto, el ATE local, el ATE de San Martín de los Andes, Segundo Andrade, su secretario general, y bueno, y también bueno, una historiadora de San Martín de los Andes, Ana María de Mena, que también habló en el acto, y bueno, y distintos protagonistas de distintas etapas de la historia de la pastera, ¿no? Así que, bueno, esto realmente fue un lindo acto. Pudimos ahí también descubrir una placa, que porque bueno, hay una nueva ordenanza de patrimonio, claro, arquitectónico, histórico y cultural, y bueno, nos han incluido dentro de esa nueva ordenanza, mucho más específica, mucho mejor que la anterior que había, y bueno, en ese sentido pusimos una placa recordatoria ahí en el propio galpón de parques históricos, ahí pusimos una placa y bueno, también renovamos nuestra bandera, que bueno, que realmente sufre bastante los vientos patagónicos, y bueno, así que cambiamos el pabellón nacional nuestro ahí que tenemos en el mástil por uno nuevo, ese lo vamos a guardar porque es histórico, y bueno, así que pudimos juntarnos y pudimos hablar y podemos hablar del Che y hablar un poco del viaje, de la historia, del museo, así que realmente fue un lindo momento. Darío, me detengo en esto. Hoy a la mañana le preguntaba a Celeste, porque es la que estuvo en el momento que recibió esta declaratoria de proyecto presentado por los concejales del Bloque de Enfrente de Todos, donde bueno, se generó una ordenanza, y nosotros que vivimos en estos pueblos sabemos el poder que tiene una ordenanza para estos establecimientos que a veces están ahí al borde de la nada misma, ¿viste? Porque si no tienen ordenanza es como que no existimos. Y acá me parece que es todo lo contrario. Pero bueno, los concejales hicieron bien en darle esta ordenanza y creo que a ustedes le sirve y a nosotros de mucho. Claro que sí, fueron dos cosas, ¿no? Por un lado fue la ordenanza esta de patrimonio y por otro lado la declaración de interés, claro, ¿no? De nuestro aniversario. Eso también habla de un trabajo que se realiza a nivel local muy importante. Bueno, vos nombrabas a Celeste Pepiche, Cristina Gutiérrez, Celeste en la coordinación, ¿no? Pero realmente se hace un trabajo a nivel local, también como lo hacemos a nivel nacional e internacional. La Pastera, bueno, tiene un desarrollo en la propia comunidad de San Martín de los Andes, tanto a nivel educativo, a nivel cultural, e incluso nuestros vínculos con la Universidad del Comahue, en lo que, digo, ahí el asentamiento de la Universidad del Comahue es de guías de turismo. Entonces, bueno, una de nuestras guías, nuestra guía principal, Cristina, es recibida ahí en esa facultad. Y bueno, así que sí, realmente La Pastera con los años va adquiriendo, bueno, más volumen en el sentido de la inserción también en la comunidad de San Martín, que bueno, que es fundamental, ¿no? Darío, año movido para los caminos del Che. Esto arrancó con vos y Julia en México, siguió en Uruguay, creo que habían estado también, me contó Julia la otra vez, después en la Feria del Libro. De ahí pasamos a Altagracia, de Altagracia a San Martín de los Andes. Bueno, fueron 6 meses muy movidos y seguramente no parará de moverse porque más novedades debe haber. Sí, bueno, un poco ahí en la reunión que tuvimos de Caminos del Che en Altagracia, surgieron algunos proyectos. Bueno, sigue pendiente algunas visitas por ahí internacionales de la muestra. La posibilidad de ir a Cuba con esta muestra, estamos trabajando en eso. Y por otro lado, bueno, además de llevar la muestra a terminar con el recorrido, ¿no? Nos falta todavía llegar a Misiones con la muestra de Cuando Ernesto soñó el Che, esta muestra de caminos. Y bueno, y ahí surgieron un proyecto interesante que empezamos a trabajar, que es un encuentro nacional de todos los espacios de homenaje al Che en San Martín de los Andes. Uh-huh. Nosotros nos seríamos anfitriones, La Pastera, allí los recibiríamos, y la idea es armar un encuentro, porque bueno, nosotros tenemos guías, todos los museos tienen guías profesionales, que bueno, cada uno está especializado en temáticas sobre la vida y el pensamiento del Che, y la idea es tratar de generar un espacio de formación y autoformación de los guías que de los espacios y museos y espacios de homenaje al Che en la Argentina, ¿no? Estamos cada uno de nuestros espacios también a su vez pertenecen a determinados patrimonios, ¿no? Digo, tanto Altagracia como La Pastera tenemos un patrimonio arquitectónico, también histórico y cultural, lo mismo de algún modo el Centro de Estudios en Rosario. También ahí tenemos distintas instalaciones, está la estatua más importante del país de homenaje al Che, y en el caso de Caraguatay, estas condiciones de no, ellos no tienen un patrimonio histórico, pero sí tienen un patrimonio natural. Ellos están insertos en un parque provincial que se llama Ernesto Che Guevara, el Museo de Caraguatay. Así que la idea sería como eso, ¿no? Juntar a nuestros especialistas, a nuestros guías, con invitados, con profesionales vinculados académicamente, digo, al tema patrimonial, al tema museológico, y también especialistas e investigadores vinculados a la vida del Che, ¿no? Y de algún modo poder hacer una síntesis de estas cuestiones patrimoniales, históricas, culturales, naturales. Qué interesante lo que estás contando, tanto lo de San Martín de los Andes, me parece que nucleará a mucha gente. Se nos vienen las vacaciones de invierno, calculo que esto va a ser para después, para cuando ya el frío no apremie tanto. Sí, claro, no. Estas actividades las estamos pensando, tiene que ser en baja temporada para todos, porque digo, todos los museos y espacios estamos en lugares turísticos. Claro. Entonces estamos pensando en septiembre, mediados de septiembre, como, bueno, estamos trabajando, es un proyecto, ¿no?, que iniciamos, no es sencillo, pero entendemos que como están involucrados distintos vamos a presentar este proyecto ante el Ministerio de Turismo y ante el Ministerio de Cultura, porque bueno, necesitamos el concurso de varias instituciones para poder generar, bueno, las condiciones necesarias para poder recibir allí en San Martín a, bueno, a los guías y a especialistas. Bueno, la idea también sería invitar al embajador de Cuba en Argentina, que tenemos pendiente la visita en La Pastera, y seguramente su presencia y su palabra será importante también a la hora del aporte este vinculado a la vida del Che, ¿no? Digo, porque la idea es mezclar un poco todas estas distintas las cuestiones patrimoniales, por un lado, las cuestiones de conservacionismo, digo, porque nosotros también, La Pastera está inmersa dentro de un parque nacional. Entonces, bueno, poner un poco este debate y enriquecer de algún modo, por eso digo, un proceso de autoformación de nuestros propios guías, y bueno, de algún modo para poder ofrecer una mejor calidad a la hora de recibir a los visitantes que tenemos asiduamente en los espacios de homenaje al Che, ¿no? Qué lindo poder participar. Si está abierta al público en general, me gustaría poder ir, porque estuve con ustedes en la Feria del Libro, estuve con Juan Martín 2 días acá en Altagracia, y la verdad que me siento muy, muy cómodo con ustedes, y me gusta aprender tanto de vos como de Juan Martín, como de Ana Laura, personas que saben mucho de todo esto, y bueno, empaparme de esto está bueno, y por ahí con un poquito de ayuda acá de la gente de Jardino, como para poder pagarme el pasaje, estaría lindo poder compartir este momento con ustedes. Sí, sí, seguro, nos has acompañado en todas estas recorridas. Realmente es muy importante la tarea que haces, porque bueno, siempre nos sirve de enlace para todos. Digo, ojalá pudiéramos contar también en esta posibilidad con alguien del Centro Che. Bueno, nosotros tenemos, cuando soñamos todas las posibilidades, ¿no?, que nos gustarían, porque realmente el aporte del Centro Che ha sido fundacional en el caso de todos los espacios, y realmente siempre nos han acompañado, y bueno, seguramente que si no logramos hacer una cuestión presencial, sí vamos a poder seguro garantizar la participación del Centro Che virtualmente, ¿no?, digitalmente, porque bueno, para los procesos de formación vinculados a la vida del Che, no hay nada mejor que el propio centro, ¿no?, para poder, nos ha formado históricamente, claro, a todos, y bueno, qué mejor que tenerlos también en esta oportunidad. Así que bueno, vamos a tratar de juntar a todas las instituciones y todos se han comprometido allí en San Martín también, la municipalidad, el parque, así que me parece que puede ser posible esto de concretar este sueño de encontrarnos todos los museos. En este caso todos los trabajadores y las trabajadoras que hacen, bueno, la tarea de bueno, que son los que se enfrentan cotidianamente a los turistas, a los visitantes, explicándoles y hablando sobre la vida del Che, ¿no? Darío, yo creo que los centros de formación son importantísimos, y referido a esto, nosotros tenemos el Che de Rosario, al igual que el departamento natal, ahí en el centro de Rosario, y como vos bien dijiste, la tota más importante, creo que de Sudamérica, me atrevo a decir, con una historia muy grande detrás, con el capitán Verón y mucha gente. Quería preguntarte, porque desde que volví de Altagracia, dos personas que son de Rosario, que ahora viven acá en Villa Jardino, me preguntaron por la apertura de estos lugares. Las últimas veces que fueron no estaban abiertos. Te traslado la pregunta a vos. ¿Vos sabés algo de esto? Sí, bueno, ha habido algunos inconvenientes ahí en el Selche, pero me parece que bueno, estamos trabajando todos también para poder que todos los espacios estén en condiciones, abiertos, bueno, con la mayor posibilidad de accesibilidad de la gente. Digo, bueno, eso es un poco lo que intentamos ayudar desde esta coordinación de Caminos del Che, ¿no? Poder enlazar y de algún modo acompañarnos en todas las actividades. Como verás, hemos estado presentes en cada una de las actividades, todos, ¿no?, acompañándonos unos a otros. Así que bueno, vamos a poner también el ojo ahí en Rosario. Yo estuve hace poco, tuve una reunión con Ramiro Guevara, uno de los hermanos de Ernesto por parte de su papá, que bueno, que es uno de los fundadores del Selche, para justamente trabajar en este sentido, y bueno, eso, ¿no? De que mantener todos los espacios con vida es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Recordemos que, bueno, el departamento natal está ahí, las casas de su infancia, la más importante, que es el Museo Villanidia, está en Altagracia, en Caraguataí, Misiones, está el lugar, como dice Juan Domingo siempre, donde se engendró la idea y donde el otro día también Juan Martín un poco le explicaba a la gente, porque la verdad, bueno, no sé si tuviste oportunidad de hablar con Juan Martín, los dos días, el lunes y el martes, la cantidad de gente que se acercó a charlar con Juan Martín fue muy grande, fue muy lindo todo lo que habló Juan Martín, porque habló de cosas que yo la verdad que no las conocía y la gente estaba muy, muy, pero muy contenta. Creo que abrir estos espacios y contar la historia viva de él a través de su hermano, a través tuyo y a través de la gente que sabe, es inigualable. Y bueno, ahora le tocó a La Pastera, que es el lugar a donde se detuvieron con Granado, ahí en San Martín de los Andes. Por eso es un lugar histórico también en la vida de él. Sí, realmente para nosotros fue muy emocionante, siempre es emocionante, además fundamentalmente este aniversario, ¿no? Porque ese es el aniversario que pudimos celebrar después de la pandemia, ¿no? Claro. Fue después de la pandemia, si podemos hablar de un después, pero por lo menos de la etapa más dura, de la etapa que nos mantuvo las puertas cerradas. Y bueno, volver a encontrarnos, poder volver a las actividades normalmente, bueno, nos pone muy contentos y para nosotros, pero nada, esta tarea que nos hemos dado de difundir la vida y el pensamiento del Che a través de todos los espacios estos aquí que estamos dentro del Camino del Che. Hay otra cuestión que surgió, porque bueno, ahí pasamos un video en Altagracia y una de las cuestiones que también surgió es la posibilidad de empezar a llevar un registro mucho más amplio que las propias instituciones que generamos Caminos del Che, porque bueno, hay mojones, hay escuelas, hay pequeños homenajes, murales, en distintos lugares del país. Entonces, un poco lo que queremos hacer es iniciar un registro de esto para, bueno, de algún modo también asumirlo como Caminos del Che, ¿no? De estos pequeños espacios, hay escuelas. Acabo de enterarme, yo voy a chequear esta información, pero bueno, yo sabía de la existencia de 3 establecimientos y ahora me entero de uno más en Villa Gesell. Yo no sabía que en homenaje a él, bueno, de algún modo fue parte del recorrido Villa Gesell también. Allá había ahí una pequeña estatua que está sentada mirando al mar de Ernesto en Villa Gesell, y bueno, ahora me entero de que hay una escuela también, por ejemplo. Entonces, bueno, llevar un registro de todos estos espacios y bueno, dar a conocer que bueno, también en Argentina tenemos una memoria muy presente sobre el Che, que muchas veces no se conocen, y bueno, darlos a conocer y ponerlos en valor, por lo menos a través de nuestros medios de comunicación, bueno, es una manera también de ampliar esto, ¿no? De ampliar el conocimiento de los lugares y ampliar el recuerdo que y la memoria que tenemos sobre nuestro compatriota, si podemos decir también, Ernesto Che Guevara, ¿no? Vos sabés que este monumento de Villa Gesell se me pasó. Durante la pandemia traté de buscar todos los que hay en el país, inclusive a la mayoría de los escultores los entrevisté, así que ahora voy por detrás de este. Y también estoy detrás de una ordenanza que está adjudicada hace 4 años en Córdoba para poner una baldosa en la calle Chile 288, en el departamento donde nació Juan Martín, donde vivió la familia Guevara. Bueno, ahí ya está todo hecho, lo único que falta es que la intendencia de turno apruebe de poder poner la placa, que hasta el mismo legislador que promulgó la ordenanza, que la propuso, la va a pagar. Así que bueno, vamos a tener posiblemente un mojón más en un lugar histórico que es Córdoba para él, donde estudió, donde estuvo tantas veces y donde lamentablemente no hay ningún recuerdo de él. Sí, mirá vos, qué bueno. Qué bueno, podemos hacer este trabajo juntos, porque bueno, que veo que venís siguiendo el tema de estos mojones, de estos pequeños homenajes que hay en distintos lugares del país. Y bueno, sí, esa es una estatua que hay ahí en Villa Gesell, y también en Chuelechuela hay una placa puesta en el hospital donde él lo atendieron cuando se agarra un ataque de asma en el camino en La Poderosa, en ese viaje. Es decir, que hay distintos lugares en los que en un momento también Piedra del Águila quería hacer algo también, porque ahí estuvieron con la moto y se quedaron una noche, bueno, y los sí. arreglaron la moto en un taller mecánico, bueno, así que van surgiendo distintos reconocimientos, y bueno, tarde o temprano, no importa, los argentinos y las argentinas y nuestra sociedad empieza a dar reconocimiento al Che, que bueno, que aunque lleguemos tarde, nunca es tarde para la memoria y para el reconocimiento de un personaje tan importante que ha marcado la historia moderna de nuestra humanidad. Y bueno, por eso es importante destacarlo, ¿no? Me quedo con estas últimas palabras que dijiste para cerrar la entrevista. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo y gracias por seguir difundiendo día a día la historia, sobre todo de Ernestito, que es el que vivió acá en Argentina. Después ya el mundo se encargó de repartir su obra revolucionaria. Gracias, Darío, por este tiempito. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes y a vos por este trabajo de difusión. Gracias, Darío. Abrazo grande.